Me levanto y hace un día de mierda. Está lloviendo a cántaro y el cuerpo ya me pesa. Me mata la resaca, va a explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan, a ver si tengo suerte. Y no hay en el camino un gilipollas sonriente. Queriendo conversar de cómo amaneció. Que el tiempo está muy mal y no es normal lo que yo veo. Hoy no tengo solución. No quiero ver a nadie por la televisión. Hoy quiero contestar. Y este puto móvil que no para de... Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Más que una Intención. Queríamos empezar con la buena noticia de que Iron Maiden nos visita el día 5 de julio del año que viene en el Metropolitano. Y bueno, pues vendrán con una banda llamada Avatar y, como no, con Eddie. Prometían, o prometen, que va a ser un traslí bastante interesante desde su primer disco de Iron Maiden hasta Fear of the Dark. Y parece ser que viene flaco y me ha pegado un viaje que me ha dejado que estoy todavía recuperándome. Flaco, ¿le puedes contar a los oyentes qué es lo que me has contado y me has dejado perplejo? La gente que me conoce sabe que yo tengo una pequeña, pero casi en eso me nota, una admiración por Iron Maiden. Y he comprado la entrada. Así que sí, el campo estaba agotado. Lo era, toda la zona de campo estaba agotada. La zona de césped se refiere. Exacto, la zona de césped estaba agotada y había algunos puntos sueltos en lo que es tribuna o, bueno, platea, digamos. Yo tuve que pillar la más lejana, digamos, justo del otro lado del arco. Pues se ve bien, yo estuve viendo a Vetusta Morla y se ve bien. Bueno, pero quedan entradas todavía, ¿no? Quedan entradas, 105 pavos he pagado la mía, más 13 de envío. Así que nada, el 5 pues... de julio estoy ahí. Oyentes de este programa y seguidores metaleiros, ya sabéis, poneros las pilas porque si no os quedáis sin ver a los Maiden y promete ser un gran concierto. Aunque la verdad 50 años, tío. 50 años tocando juntos. Me acuerdo yo cuando salió el primer disco. Joder. Es que me siento fatal, ¿eh? Sí. No es que me sienta fatal porque me sienta viejo ni nada parecido. Pero lo puedo contar, He sido testigo de algo realmente memorable musicalmente hablando. Pero es que, joder, 50 años, madre mía. No me acuerdo tanto del primero como del segundo, el Killers. Porque estábamos todos ahí, porque era cuando ibas a las tiendas, al Melocotón, al Disco Play, a todas estas tiendas, estabas ahí esperando a que abrieran y ya te lo comprabas. Mi primer dinerito que tuve, mi primera inversión musical fue el Power Slave de Iron Maiden, en cassette, pues lo primero que me compré. El Holy Diver del día. No está mal, ¿no? No, teníamos buenos gustos. Bueno, después no teníamos otros. No había. Bueno, vamos con el programa. Venga. Como digo, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Más que una Intención, desde Ágora Sol Radio. Yeah. Bueno, pues si alguno no lo sabéis, os lo voy a contar. Liv Sin es una banda formada por la vocalista Sister Sin, Lee Jagrell, que en el año 2016, después de que Sister Sin se disolviera, formó esta nueva banda, este nuevo proyecto llamado Lee Sin. Son una banda, pues como habéis apreciado, de metal bastante moderno, pero duro y pesado, sin duda. Kalijuga, este es el nombre del lanzamiento estelar de esta mujer llamada Lee Jagrell y su compañía, toda esa banda que la acompaña. El álbum está lleno, pues la habréis notado, riff pues realmente pesados, melodías potentes. Es un disco que después de escucharlo te quedas atronado, porque es un disco poderoso, es un disco pesado y en momentos tengo que reconocer que un poco aplastante. Pues eso es lo que vas a encontrar en este disco, aunque también hay que reconocer que hay momentos de melodía aquí y allá, pero está ubicado perfectamente a lo largo de las pistas, que no te decepcionará, porque todo está respaldado por un grupo de músicos de muchísimo nivel. Y desde luego también tengo que decir que probablemente sea una de las vocalistas femeninas con mejor voz de género metalero. En una entrevista, Lee Jagrell cuenta que tomaron influencia de todas las partes, desde grupos de metal más nuevos como Agitex o la gente de Pack White Drift, hasta la inspiración vocal de Kid Diamond. Ella cuenta que está muy contenta con el resultado del disco. Y ella también explica en una entrevista que con un álbum así, Lee Sin solo podía elegir un equipo de producción que hiciera justicia a las canciones. Simon Johansson, famoso por producir a Wolf y Memory Garden. Mike Wett, que también ha trabajado con King Diamond y Mercyful Fate, que fueron invitados también para grabar el álbum, mientras que las tareas de mezcla, masterización, quedaron en manos del mago de las consolas, Tue Madsen, conocido por haber trabajado con gente como Witchery, The Haunted y los mismísimos At The Gates. Pues un equipo sin duda ganador para un álbum sólido y cohesionado que dio inicio al año 2023 de manera apropiada y contundente. El álbum Kalijuga desde luego ha dejado claro que la banda está escribiendo y tocando en su mejor momento. Tenéis que escuchar este disco si tenéis oportunidad, seguramente no sea del agrado de todos, pero gustará mucho con su versión moderna de un sonido heavy metal clásico y, como he dicho, atronador. We'll be right back. volar nuestra nación. Siembra racismo y homofobia, crece odio y rencor, desigualdad y marginación. Protección al señorito, libre mercado, fuerzas de seguridad. Esta vez no pasarán, lo debemos combatir, ser firmes y resistir, nunca más retroceder. Fascismo nunca más. Piensan que la tierra es suya, cortijo particular, es una y nada más. Medios, influencia, cultura tapan la aberración del tipo listo vividor. Vosotros en verdad no sois la patria. Currantes explotados se levantan. No lo podemos permitir, no debemos blanquear el discurso del terror. Esta vez no pasarán, lo debemos combatir, ser firmes y resistir, nunca más retroceder. Nunca más. Pues nada, viene mi momento de gloria. Como es una banda de punk rock, lo tengo que decir todo rapidísimo porque tengo 2 minutos y algo para poder contar. Tres como mucho. Pues nada, que bueno, como empezamos el programa, yo ya muy contento y feliz con mi entradita de Iron Maiden abajo de brazo, un hijo que está viajando a Polonia. Y nada, y la presentación de este nuevo, de este segundo disco de esta banda que se llama Agujero de Salida. Y que nada, la verdad que es un disco que acaba de salir hace nada, el 20 de septiembre. Esta banda de punk rock madrileño ha sacado su segundo disco. La verdad, bueno, su segundo disco en estudio, tras lanzar su primer disco, que fue Tiempos Decadentes, por allá por el año 2021. Después de varias presentaciones, después de un año lleno de lanzamientos, el grupo ha decidido reunir todo tipo de todos los singles que habían sacado durante todo este año, colocando 2 temas inéditos, y sacar este 20 de septiembre este disco que se llama La Selva de los Inadaptados. Así que el álbum presenta una evolución en sus letras. Ya la temática de la primera canción que hemos escuchado, quedó claro el mensaje. ¿Por dónde van los tiros? ¿Por dónde van los tiros? Vamos a decir que, bueno, una reflexión, una crítica que se da. Bueno, es muy típico también de este estilo musical, ¿no? Bueno, sí. Así que nada, como me quedará poco tiempo para escuchar la siguiente canción, así que Agujero de Salida, el 20 de septiembre ha salido este segundo disco, La Selva de los Inadaptados. Y nada, a mí me gustó, estoy escuchando 3 o 4 canciones y la verdad que está interesante. Me gustaría hablar con ellos, así que espero traerlos por aquí por la radio, ya que son de Madrid. ¿Te parece, Rafa? Una cervecita. Encantado, ya sabes. A ti agua mineral te traigo y lo traemos allí. Bueno, vale. Pero desmineralización baja. Mira, esa es más difícil. Te sale. No, no. Se puede comprar en cualquier sitio. Así que espérate, campeón. Porque lo tuyo sí que se compra en cualquier sitio. Eso es verdad. Es verdad. Parada, disfrute un agujero de salida. lies. Lies a snake malingering. A boy with weary eyes. Brother in disguise. A spear in his hand, but the spear is broken in two. There was no game to gain. His shot was. Bueno, pues continuamos con la propuesta de hoy. Ahora toca el turno a una banda llamada Ginger Evil, que comenzó como con otro nombre. Se llamaba Monsign Included en el año 2005 en una sala de ensayos de Helsinki, Finlandia. Después de un par de años de ensayo y composición, una búsqueda infructuosa de un cantante significó que las canciones se iban a quedar en el congelador. Mientras tanto, el guitarrista Tommy Jurkunen y el bajista Veli Palevare y continuaron dando conciertos en Finlandia como The Mill Stones, incluyendo espectáculos en estadios con gente como Deep Purple o los mismos Whitesnake. Después de su quinto álbum, estas canciones de Monsign Included de una década atrás emergieron de la invernación, por lo que la búsqueda comenzó nuevamente para una vocalista. La poderosa voz de Ella Teponen era conocida por Tommy y Belly de muchos proyectos de teatro y música, y el batería Tony Mustone. Al improvisar juntos encontraron pues que el patrón musical que buscaban era compartido y pronto floreció un progreso creativo grupal. Nació en definitiva esta banda que está sonando aquí, Ginger Evil, de Foo Fighter a Fleetwood Mac. Así es como la banda califica su música, con la cantante Ella aportando un giro completamente nuevo a su expresión netamente rockera. One day your luck will turn to joy. Just believe. El productor musical y director de cine Richard Stanley, conocido por su trabajo con The Who, escuchó demos de Ginger Evil y se inspiró para escribir las letras. A principios del año 22, creo que fue, Ginger Evil firmó un contrato con Deep Fall Management y medio año después con Frontier Music. Ya sabes, es el sello que lleva pues, a Dile para a Toto, a Whitesnake, a Journey, para grabar el álbum debut The White Is Born. Ella trajo a Temu Alto, productor de bandas de death metal como Insomnium, quien también maneja las mezclas finales, con la masterización final a cargo de Svanten Fossvang, nominado al Grammy de los estudios Charmas de Finlandia, donde han grabado gente, pues yo qué sé, Rammstein, Volbeat, Apocalíptica. El álbum debut de la banda, titulado como digo The Wine Is Bruce, saldrá en noviembre del 2024, o sea que todavía no ha salido el disco, dentro de un par de meses lo tendremos. Un álbum orgánico y con un sonido fresco, que es algo que los fanáticos del rock han estado esperando desde los años 90, según ellos, un álbum reconocible, algo nuevo, algo que les salga a ellos temblar una vez más. Ahora la banda está lista para comenzar un nuevo capítulo en la audaz historia del rock and roll. ¿Qué te ha parecido, flaco, esta banda? La verdad que es muy típico, es un sonido muy, muy, muy finlandés, muy península escandinava, y ese estilo que tienen. Y la verdad que... Bueno, lo que estamos escuchando es una canción, ya sabes. Sí. Tradicional, que ellos han adaptado de alguna manera. Sí, pero me parece un proyecto más que interesante. La verdad, esta gente suena muy bien. Lo que pasa es que esa zona, la verdad que yo siempre digo, y es muy curioso, ¿no? Lo que más se escucha es heavy metal en toda esa zona, ¿eh? No, ni siquiera rock. O sea, es este estilo, ¿no? Lo que más se escucha en Noruega, en Finlandia, en toda esa zona. Cosa muy curiosa, creo que no pasa en ninguna otra parte del mundo. Yo creo que esto tiene un sonido mucho más europeo. Sí, es menos frío. Voy a decir una palabra, pero que no es ofensiva, sino es más comercial, pero no del lado de ofensivo, sino lo comercial no es malo si llega. Claro, si no llega, eso más público va a tener este tipo de música en Europa. Bueno, pues disfrutar de Ginger Evil

Pues hoy estoy muy tranquilo. Estaba justamente hablando con Rafa. Le digo, Rafa, digo, estoy muy tranquilo. Me estoy preocupando. Pero sí, hoy estoy español y tranquilo. Rafa está escandinavo y violento. Esto es un poco lo... Es que no puedo más. El metal es el metal. Me enerva. Pues nada, la verdad que un chico que me ha llegado hace relativamente poco tiempo información. Estoy hablando de lo que estamos escuchando ahora, que es Quique M. Un muchacho de Salamanca, que bueno, que tiene su proyecto... Que ya te digo, este es el cuarto adelanto de su nuevo disco. El tema que escuchamos antes es el Mr. Hyde. La verdad que bueno, la letra no estaba... Me causa gracia, me parece divertido. He puesto este tema para poder hablar encima de él porque es un tema tranquilito. Entonces vamos a aprovechar, vamos a taparlo, vamos a hablar delante con esta base musical. Pero nada, la verdad que el siguiente tema también tiene su letra y su música, que me parece más que interesante. El disco, todavía no tengo el nombre del disco, pero va a salir dentro de poco. Es lo que me llegan por los correos. Es un disco que está producido por Iñaki Antón. Iñaki Antón trabaja... ¡Ojo! Sí, exacto, con gente más o menos normalita, ¿no? Con Platero y Yo, con Extremoduro, con Fiti Fiti Paldes, con Marea. Gente sin experiencia. Ha tocado con todos, menos con Marea. Vamos, con Marea no sé, pero con los demás ha tocado con todos. Claro, así que bueno, está bajo la dirección y la producción de este buen señor. Así que yo creo que cuando te rodea de gente con nivel, pues... Además, si se te junta gente de buen nivel, porque muchas veces... No cualquiera dice, yo te voy a producir el disco, ¿no? O sea, tiene que ver alguna materia prima también, ¿no? Así que me parece que... Hombre, Ujo tiene una trayectoria. Claro. Producía a los de Platero y Tú. Claro. Luego estuvo produciendo a Fito. Claro, luego estuvo tocando con Extremoduro y producía a Extremoduro. O sea, por eso te digo que... Hubo otro grupo que también producía él. Pues nada, el proyecto este de Quique M sale producido y dirigido por él, así que... Me parece que lo vamos a tener que escuchar al completo para poder darle el okay, hacer un juicio de valor. Pero bueno, el primer tema, el Mr. Jaime, me parece una buena canción. Nada, solamente este chico de Salamanca, este rockero urbano, digamos, ¿no? Bueno, esto de poner la etiqueta, o sea, ahora es rock urbano. Y tú eras rock urbano hace 40 años atrás, ¿qué éramos nosotros? Yo creo que sí, yo creo que el rollo que más nos gustaba, por lo menos a la gente que yo paraba y tal, aunque escucharas Ayuda y a todo esto, pero lo que te gustaba era Leño, Barón Rojo, Asfalto, yo qué sé. Eso sí que es urbano. Urbano. ¿No? Claro. Bueno, urbanitas somos todos. Tú eres un urbanita. Yo soy un urbanita. Pero joder, algún día vamos a hacer un programa, pero sin que nos demos cuenta que estamos haciendo el programa con los micrófonos encendidos. No va a pasar. No va a pasar porque entonces probablemente será de los últimos programas que hagamos. Hay que atarte en corto. El día que hagamos la despedida del programa es... Ah, entonces sí. Eso sí. Pues nada, señores y señoras. Disfrutar. Y señoritas y señores y todo lo que sea. Y animales, mancebos. Y gallinas, perros, gatos, lo que sea. Que Quique M disfruten de este chico y nada. Y yo he terminado. No he terminado porque hoy me despido. Ahora me despido también, así que. Tú hablas mucho últimamente. Van a tener que seguir escuchando esta voz sensual y bonita. Sí, sobre todo sensual. La cara de la muerte flota delante de mí. La cara de la muerte flota delante de mí. La cara de la muerte flota delante de mí, la cara de la muerte flota delante de mí. Últimamente no sé cuánta belleza y placer pueden caber en mi serenidad y poder. Brotan casi sin querer y vuelven para desayunar. Cada día la alegría de desafiar las mentiras que me cuentan, ya da igual. Pero no puedo por menos de desconfiar. Pronto habrá que rendir cuentas. A la cara de la muerte que flota delante de mí. La cara de la muerte flota delante de mí. La cara de la muerte flota delante de mí. me avisa de que estar tan bien me saldrá de ver. Que le den, de momento estoy contento, dentro de mi Edén presente va a doler. Pero súbete a esta nube y déjate querer, que ya no va a volver. Ya lo sé, te lo juro que lo intento, tengo que dejar de proyectar todos los fantasmas de tu ausencia. Tengo que reconocer que el cierre de hoy mola mucho. La verdad que un proyecto, yo creo que se hizo, son estas cosas raras que pasan en la música, ¿no? Se hacen famosos una vez que desaparecen, pasan totalmente desapercibidos, cuando graban el disco no los va a ver nadie, desaparece, mueren todos y dicen qué buenos que eran, estos son impresionantes. Disco de culto. Disco de culto, voy a decir, pero... Y es una banda, el nombre es Cacophony. La verdad que integrada por dos genios de la guitarra. Uno era Martin Friedman, que dije, me estaba confundiendo con el actor, que es Rob, ¿no? Estaba pensando con el pero nada, es este gran guitarrista. ¿Te refieres al jovencito Frankenstein? La madre que me parió. Pero la verdad es que tiene esa manera de tocar tan rara con su mano derecha, esa que pone una posición casi incómoda para tocar. Luego dejó Cacophony. Cacophony fue una banda de 3-4 años nomás, de dos discos. El otro guitarrista, nos ponemos de pie, era Jason Baker. La verdad que este guitarrista, bueno, los que saben un poco la vida de él, o los que le gusta la guitarra, saben de quién estoy hablando. Una persona que, bueno, ahora está pasando por esta gravísima enfermedad ya hace muchísimos años, esta especie de esclerosis múltiple que tiene, que está totalmente ya postrado. Yo creo que las últimas noticias o las últimas cosas que yo sabía de él era que él casi componía, había inventado un aparato que con los ojos mirando iba escribiendo. Obviamente no toca la guitarra, pero un prodigio de la guitarra se va a escuchar, lo estamos escuchando de fondo. Jason Baker era un animal en la guitarra. Seguramente que con lo poco que ha tocado la guitarra, digamos desde su, cuando se hizo público, ¿no? Pues ya lleva con esta enfermedad muchísimos años. Y esta banda que formó Martin Friedman y Jason Baker, luego después se dividieron, y se fue uno, Friedman se fue a Megadeth, y él se fue a Jason Baker, se fue a tocar con Devil Roth. Otra cosa que teníamos que hablar algún día de Devil Roth, un tío que parece sí, tonto, verdad, sí. Parece tonto, pero tuvo a Steve Vai como guitarrista, Jason Baker guitarrista, a todos, a los mejores bajistas, a todos, otro genio. Ha pasado sin pena de gloria, y no sí. Debería ser así, porque es probablemente de los mejores músicos sí. Que ha habido, Sí, para que sí. Bueno, salió a hostias en Van Halen y la cosa luego no le funcionó bien. Pues sí, así que disfruten de disfruten de Jason Baker en la guitarra, de esta banda Cacophony, que la verdad que ya te digo, todo sí es una banda de culto, y creo que estos son álbumes del año 80 y pico. No es más que ver las pintas del claro, disco. Claro, y hasta la calidad del sonido es mala, sí, digamos. Sí. Bueno, mala. Él es del 80 y pico, o sea que... La producción no es de lujo, ¿no? Claro, claro. Así que nada, venga. Pero son igual que los Euros, ¿eh? Tú los ves aquí en la portada del disco, son igual que los Euros, tío. Sí, además ese clavaditos, pelo, vamos. Ese pelo ahí con la... Esas mallitas, ese pelo, ese rollo hair metal que llamaban. Sí, sí, ¿no? sí. Al final todas las bandas eran así, ¿eh? En aquellos años. Es que era horrible, tío. Eran tan guapos, es que daban un asco. Y llevan esos pelos. Yo nunca lo pude tener eso. Yo tuve los pelos largos, pero no tuve eso. Yo me ponía las mallas y decía, ¿por qué cojones a mí no me queda? ¿Y por qué no? Claro. Y el pelo te lo hacías y parecías una concreta. Qué horror, macho. Era. No sé, bueno. Pero yo insistí muchos años, ¿eh? Yo lo del pelo. Sí. Yo insistí hasta los 30 y... Me corté el pelo a los 34, 35 más o menos. Desde los 17 insistí. Uh-huh. Pero bueno, después me di cuenta que no iba. Yo lo de los pantalones ceñidos hasta muy mayorcito. El cuero muchos. Yo cuero sí que yo hasta los 26, 27. La chaquetita y todo eso. Claro, no sé, sé que el cuero a ti te ha ido siempre mucho. Bueno, vamos a terminar porque si no sí, me desnudo. Sí, dejamos con un tema entero. El Black Cat, que es un temazo además, bastante largo además. Pero yo creo que es un buen cierre para el programa de hoy. La semana que viene vamos a traer a los Maiden. Porque sí, creo que va a haber mucha gente que te no va a poder ir a verlos. Encontrado. Y a ver, seguro que lo traerá el Flaco, le elegirá el disco. Aunque ya le he sugerido algo, no me hará ni puto caso, pero... No, hablaré con Bruce y le diré a ver si me puede llamar y lo sacarlo al aire. La semana que viene más. Espero que el Flaco venga. Hasta luego. Hasta luego. If you believe in superstition. the show.